Bueno, hoy, como yo les había comentado, me escuchan atrás, ¿no? Sí. Como les había comentado el lunes pasado, hoy vamos a hacer un somero sobrevuelo por conceptualizaciones sobre qué cosa es eso que damos en llamar Estado y sus las complejidades que trae, digamos. Es un tema bastante arduo para tratar en una sola clase, pero bueno, vamos a tratar de hacerlo, porque si no nos quedaríamos, en el contexto de un cuatrimestre relativamente corto, nos quedaríamos sin tiempo para desarrollar otros temas también muy importantes. Y de alguna manera esta conceptualización la vamos a ir retomando a lo largo de los otros temas que veamos en la cursada. Sin ir más lejos, la próxima clase que corresponde vamos a ver cuatro miradas teóricas distintas, fragmentarias, necesariamente fragmentarias, pero distintas, sobre el fenómeno del Estado. En esta oportunidad vamos a usar como referencia un texto que ya circula por ámbitos académicos y se ha convertido poco menos que en un clásico, que es Apuntes para una teoría del Estado, de Guillermo O'Donnell. Dicho sea de paso, Guillermo O'Donnell, un politólogo quizás de los más reconocidos a nivel internacional argentino, que falleció a fines del año pasado o en el verano, pero bueno, hace escasos meses. Y que, bueno, más allá de su posicionamientos teóricos y en algunos casos también posicionamientos políticos, es un politólogo de nota y muy reconocido, no solo a nivel nacional, sino también a nivel internacional. Él residió durante bastante tiempo, más allá de dar clases en distintos lugares del mundo, residió durante bastante tiempo en Brasil, hasta los últimos dos años, que estaba en un plan de instalarse en la Argentina. Cuando hablamos de Estado, hablamos de distintas Estado capitalista, estamos hablando de un tipo de conformación contradictoria y, como les decía antes, muy compleja. Pero digo, cuando hablamos de Estado, hablamos de distintas dimensiones de lo que nos referimos por Estado. Normalmente, en el registro más cotidiano, digamos, más vulgar de la referencia al Estado, normalmente nos referimos implícita o explícitamente a lo que uno podría denominar aparato estatal o instituciones estatales, digamos. Cuando hablamos del Estado, es bastante habitual la superposición de la idea de Estado con la idea de gobierno, en donde resulta difícil, especialmente en países como el nuestro, de la cultura política de la cual somos signatarios. Es muy difícil esa distinción más anglosajona entre Estado y gobierno. Pero en este caso vamos a ir a un nivel de profundidad un poquito mayor, que es que eso que denominamos Estado, los tres poderes del Estado, por ejemplo, para un tema clásico de la teoría, o materialmente cómo se manifiesta el Estado a través de organismos públicos, de un hospital estatal, de la universidad pública y demás. Digo, más allá de esa manifestación, que es en última instancia una, lo que se podría llamar una objetivación, O'Donnell va a referirse al Estado como el componente específicamente político de la dominación en una sociedad territorialmente limitada. Eso sería una definición a lo O'Donnell de qué hablamos cuando hablamos del Estado. Por dominación, entendiendo la capacidad de imponer de manera regular la voluntad sobre otros, incluso en casos de resistencia a que esa voluntad se imponga. Y en todo caso, lo político, el fenómeno de lo político, el nivel de lo político, sería un fenómeno de la dominación caracterizado por la capacidad de coacción. ¿A qué nos referimos con la capacidad de coacción? Con la capacidad de, justamente, de hacer cumplir una voluntad. Y en todo caso, el Estado sería aquel que, si bien sería arriesgado hablar del monopolio del control de los medios de coerción física, al menos la supremacía sobre esos medios. Entonces el Estado es en el plano de lo político, O'Donnell refiere a estos niveles, lo político, lo económico, lo jurídico, como aspectos de ese fenómeno. Lo político sería un aspecto de un fenómeno más amplio, que es el de la dominación social. No toda dominación social está implicada por lo político. Hay tipos de dominación social en la cual lo político no interviene. Y por otra parte, la dominación es, por definición, la dominación social es, por definición, fenómeno relacional y asimétrico, digamos, donde hay una forma desigual de distribución de las fuerzas, en un sentido amplio de la fuerza. Y dentro de esos recursos distribuidos de manera desigual, ahí hay cuatro recursos que sería conveniente tener en cuenta a la hora de analizar el fenómeno estatal. En primera instancia, el control de los medios de coerción física. A esto nos referimos en un nivel más concreto a la capacidad que tiene el Estado de hacer uso de la fuerza física a través de los organismos de seguridad. Digamos, en última instancia, uno puede discutir, oponerse y demás, pero en última instancia el garrote es el que termina siendo utilizado. El negocio de un Estado democrático, negocio entre comillas, es no tener que llegar a esa instancia para lograr que su voluntad se manifieste, o, como vamos a ver en el desarrollo, que la función del Estado capitalista, que es garantizar la reproducción del modo de producción capitalista, justamente se cumpla sin tener que llegar a la coerción física o a la violencia física, para plantearlo en términos más llanos. El segundo tipo de recurso es el control de los recursos económicos, que es la capacidad de, obviamente, a partir de los recursos económicos, de montar toda esa, eso que llamamos, que yo me refería inicialmente como aparato estatal. En tercer nivel, el control de recursos de información, en un sentido amplio que no incluye solo la información, sino el conocimiento científico y tecnológico. Y un cuarto nivel, que es el control ideológico. Esto es el control de la ideología que funciona aquí como encubridor de esa relación de dominación. Digamos que los sujetos sociales participen de ese proceso de producción capitalista. Participen sin tener plena conciencia de ello, sino de alguna manera naturalizando ese tipo de relación social que es intrínsecamente contradictoria y conflictiva. Lo que diferencia el acceso a estos recursos necesarios para la dominación, digamos, la diferencia básica está dada por la clase social, el concepto de clase social, la pertenencia a una clase social. Y lo que constituye a las clases sociales es la modalidad de apropiación del valor en el proceso de producción. Ese valor creado por el trabajo y que genera un valor, una riqueza que es apropiado, digamos. Eso es lo que genera en términos relacionales y constituye a las clases sociales, básicamente, en términos esquemáticos, la del capitalista y la del trabajador asalariado. En este caso estamos en presencia de una relación de producción que eminentemente económica, pero que no es el único nivel en que se da la dominación en una sociedad capitalista, y este de alguna manera opera como el gran principio ordenador de lo que llamamos sociedad civil. A esto me refería con la complejidad. Las clases sociales no están preconstituidas antes de esta relación conflictiva, digamos. Por supuesto, hay dos momentos, estamos en un momento analítico, ¿no? Hay dos momentos que tienen que ver con la génesis de esa relación y con la actualización de esa relación. Y por supuesto, para que haya constituida clases sociales ya tiene que haber una relación de producción previamente. Pero acá vamos a ver cómo el Estado, que aparentemente no tiene nada que ver, es una especie de exterioridad, de pura exterioridad ante esa relación entre la clase de los que venden su fuerza de trabajo y los que, por medio de la propiedad de los medios de producción, se quedan con o se apropian con la parte mayor de ese valor así creado. Vamos a ver cómo el Estado capitalista cumple una función imprescindible para que esa relación se sostenga en el tiempo, en última instancia para que ese modo de producción se sostenga en el tiempo. Por supuesto, como a ustedes no les debe llamar la atención, a esta altura de los acontecimientos, no solo se trata de una relación de dominación en términos generales, sino que es una relación de explotación, digamos. Es decir, que tiene un componente altamente conflictivo, independientemente de que esto sea reconocido o no por los sujetos sociales que son, de alguna manera, protagonistas de esa relación social. Y ahí es donde justamente interviene el control ideológico, que es el encargado de encubrir ese carácter conflictivo de la relación social. Lo que va a sostener O'Donnell, a diferencia de otras miradas teóricas, algunas de ellas las vamos a retomar en la próxima, iba a decir el lunes que viene, pero es dentro de dos lunes, el lunes 9, alguna de ellas la vamos a retomar en la próxima clase, es que ese control ideológico no es externo a esa relación, es co-constitutivo, es tan constitutivo de la relación como la capacidad de los capitalistas de apropiarse del valor allí producido. Es decir, es tan constitutivo el nivel ideológico como el nivel económico. Acá, para los que estén más iniciados en literatura marxista, notarán que hay una entre líneas un punto, por lo menos, de polémica o de desacuerdo con una metáfora de la teoría de Carlos Marx, estoy cuidando las palabras para y que fue retomado de distintas maneras por distintos teóricos, la metáfora de la base y de la superestructura, ¿no? Esa relación que esa relación compleja que, según cómo ha sido utilizada, ha generado consecuencias ya no en el plano de la teoría, lo cual no deja de ser un pasatiempo bastante entretenido para quienes gustan de ellos, sino que eso trae consecuencias de errores políticos y demás, según cómo uno se tome de literal esa metáfora y demás. No quiero extenderme en esto, pero esta idea de esa relación que con una palabrita que entre la base económica y la superestructura ideológica, que en algunos casos se dice determina, sobredetermina, influye. Bueno, según la palabrita que vayamos a usar, la utilización de esa metáfora nos permitirá pensar de manera más cerrada o más abierta cómo funciona eso. Desde una posición más dogmática hay como, digamos, en el extremo, lo planteo en el extremo, digamos, lo planteo como absurdo a los fines solamente explicativo. En el extremo, prácticamente, si está todo sobredeterminado por la base económica, no hay que ocuparse de la esfera o de la superestructura ideológica, digamos. Cualquier ocupación de cualquier tipo sobre la superestructura ideológica, si uno plantea que ya está todo sobredeterminado en el terreno material del terreno económico, es una pérdida inexorable de tiempo. Hay distintos autores que han aflojado esa, no se han tomado tan al pie de la letra, y eso le permitió trabajar sobre otras cuestiones que son muy importantes y que están, muchos de esas producciones forman parte de literatura vinculada a nuestros estudios en comunicación, y que tiene, ahí es donde entra la cultura y, bueno, la hegemonía, bueno, distintas cuestiones que no cierran de una vez y para siempre esa relación. Pero esto es una digresión, no es el momento, ya lo vamos a retomar. De hecho, hice ahí una alusión medio tirada de los pelos a Gramsci. Vamos a ver, como siempre en estos casos, yo cuando era alumno me quejaba, y ahora hago exactamente lo mismo de lo cual me quejaba, pero parece que es una ley de la vida, y es que uno termina, al término de una carrera, es una colección de fragmentos de autores y demás, pero bueno, Es así, y buena parte del trabajo que les va a quedar a ustedes una vez que se reciban es tomarse un tiempito para pegar ese rompecabezas, o parte de ese rompecabezas, de la manera que a ustedes les resulte más interesante, más convincente. Así como el nivel ideológico, para recapitular, tenemos un nivel, hasta acá tenemos un nivel económico que es constitutivo de la relación social de dominación, esta relación social especial de dominación que es el modo de producción capitalista donde sujetos libres convenían. Algunos vender su fuerza, la mayoría, vender su fuerza de trabajo y la minoría comprarla para producir un plusvalor del cual se van a apropiar. Y que eso es constitutivo de esa relación, al igual que el nivel, es el nivel económico, al igual que el nivel ideológico, que tampoco es externo, no es algo. No funciona cuando O'Donnell señala que no es externo a esa relación, yo creo que lo que quiere acentuar también discutiendo con algunas posiciones, lo que quiere acentuar es que no es que hay una confabulación de sujetos o de aparatos o de lo que sea tratando de engañar a, en este caso, al eslabón más débil de esa relación que serían los trabajadores asalariados, sino que es condición para que se constituya esa relación que haya, que funcione un nivel ideológico que lo haga aceptable, digamos. Y cuando digo nivel ideológico es naturalizar esto que amargamente todos de manera más o menos inconsciente hemos naturalizado en algún momento que para ganarse el pan hay que trabajar y que a algunos le toca un rol y a otros le toca otro sin discutir demasiado de qué se trata, más allá de algunos compañeros que afortunadamente han visto la luz y lo tienen un poco más claro. Son pocos, cuando sean muchos va a ser muy beneficioso para todos. Bueno, de igual manera que funciona esos dos niveles, el económico y el ideológico, funciona el nivel o el aspecto en términos de O'Donnell de lo político. Por ejemplo, referíamos recién a esta relación típica. En un contrato laboral es digamos, es un contrato entre hombres libres y formalmente iguales ante la ley. No me voy a extender en el desarrollo del tema de la función que cumple el derecho, porque lo voy a hacer un poquito más adelante, pero digo, formalmente uno, libremente, y esa es una precondición para este tipo de proceso de producción capitalista es que seamos hombres y mujeres libres los que vayamos a vender nuestra fuerza de trabajo. Eso es lo que diferencia a el sistema capitalista, por llamarlo de una manera, de otros modos de producción histórica como el del amo y el esclavo o el de los señores feudales, en donde no había libre contratación de personas libres. Bueno, aparentemente ahí el Estado no cumple ningún rol. Uno, en una época, no sé si sigue siendo así, se compraba el Clarín, espero que ahora no, leía los clasificados, iba a donde había un aviso para pidiendo, qué sé yo, cualquier empleado administrativo, y uno iba, se presentaba bien vestido, lo mejor vestido y peinado posible para la ocasión, y trataba de conseguir ese trabajo con una relación que empezaba y moría ahí, entre la oferta y la demanda de ese puesto de trabajo. Sin embargo, esa relación, que es, como decíamos antes, que es contradictoria por por definición y hasta conflictiva, encuentra su razón de ser en la existencia del Estado. Sin la existencia del Estado esto no sería pensable, digamos, que haya una libre contratación. Porque es el Estado, digamos, en ese contrato privado, suscrito la mayoría de las veces tácitamente, no es que uno formaliza en un contrato, aunque lamentablemente de los 90 para acá, cada vez un poco menos, pero de los 90 para acá, el modo de contratación pasó a ser no ser efectivo en relación de dependencia, sino con un contrato y hasta con, digamos, lo de la venta de la fuerza de trabajo, que a veces puede sonar como una metáfora extrema, digamos, las distintas vías de empleo o de desviación de la relación laboral a través de lo que se llama la facturación, hace que sea literal esa venta de trabajo. Ese es un fenómeno relativamente nuevo, prácticamente podríamos adjudicárselo como uno de los legados, uno más de los tantos legados que trajo como modalidad el gran Domingo Felipe Cavallo a nuestra sociedad. Esta idea de que uno hace, bueno, más, alguno de ustedes debe haber trabajado o trabaja en esas condiciones todavía, de contrato de locación o de obra, que son las dos formas alegóricas de llamar a que la patronal no se hace cargo de nada más que de pagar lo que hay figura, y eso ha hecho estragos, sobre todo en, si acá alguno ejerció o ejerce o querrá ejercer el periodismo, en los medios de comunicación eso ha sido una forma de las más utilizadas para precarizar la relación laboral, ya no digo de hacer cumplir el estatuto del periodista profesional, sino por lo menos que el empleador se haga cargo de cargas sociales, obra social, aporte jubilatorio, todo eso que queda de lado cuando uno se convierte en un monotributista que factura por sus servicios. Pero bueno, digo, aparentemente en esa relación contractual, la más de las veces tácita, el Estado no tiene que ver. Pero, sin embargo, tanto el empleador o el patrón o el capitalista, para llamarlo por sus distintas facetas, como el trabajador que va a ofrecer su fuerza de trabajo, saben que si ese contrato tiene alguna complicación para cumplirse o para mantener su vigencia, hay como otra instancia a la cual recurrir para que se cumpla. Esa otra instancia es el Estado, digamos. Y si esa otra instancia no estuviera de base en esa relación sería imposible, digamos. De alguna manera, cuando yo digo, la usé medio de manera inconsciente, pero ahora me gustó, cuando yo digo ese contrato tácito, uno se puede dar el lujo de que ese contrato sea tácito justamente porque tiene interiorizado que hay otro sujeto social o otra entidad, para no categorizar, que en última instancia es la que va a hacer que se cumpla y que no haya una, no se cometa una injusticia o algo que no estaba, o por lo menos que no se cometa, que no pase con ese contrato algo que no estaba planteado de antemano, que va desde las condiciones laborales, el precio que se le pone a la venta de esa fuerza de trabajo, o el cese arbitrario de ese contrato y unilateral, por ejemplo, para citar algunas de las posibilidades de conflictividad laboral, más muchas otras. Entonces, digamos, no es que el Estado es un árbitro posterior de una relación de ese tipo. No es que la relación naturalmente se desarrolla o en la normalidad se desarrolla bien, y cuando hay una falla o un inconveniente, aparece el Estado como algo externo que va a solucionarlo. No, justamente hay posibilidad de concebir esa relación social de dominación porque existe el Estado capitalista, si no, no habría. Bueno, decía, entonces el Estado no es ni una cosa, ni una institución, ni una estructura, es un aspecto propiamente político de una relación social. Aquí también, que es lo que O'Donnell plantea como su definición de qué es el Estado, aquí también indirectamente está discutiendo con algunas posiciones políticas. Eso, sobre todo cuando habla de una cosa, tiene que ver con una interpretación en el plano ya político de cómo se produce el pasaje de una sociedad capitalista a una sociedad socialista. Esto es la idea, a veces dicho de manera peyorativa, de cómo se produce, digamos, pareciera que se cosifica tanto al Estado que consistiría el pasaje del sistema en la toma del Palacio de Invierno y ya está. Lo que plantea O'Donnell de alguna manera, si bien no se pone a discutir, no es su objetivo en este texto discutir con esas concepciones, es que mal puede uno tomar el Estado cuando en realidad el Estado capitalista es mucho más que esas instituciones o esas objetivaciones o materializaciones hiperconcretas en el caso de la República Argentina, la Casa Rosada, sino que lo que hay acá son relaciones sociales que son constitutivas del propio sistema, y en todo caso es un poquito más complicada la situación. Lo que va a plantear es algo sí conocido históricamente, y es que el capitalismo es el primer caso histórico de separación de la coerción económica de la extraeconómica. Digamos, en los anteriores estadios históricos, podemos volver al tema de la esclavitud o del predominio de la propiedad feudal, las clases dominantes eran a la vez las encargadas de que se reproduzca el sistema, digamos, porque contaban con los recursos necesarios, incluida la coerción física, como para que en última instancia se garantice que ese sistema de producción perdurara en el tiempo y se reprodujera. Por primera vez en la historia, dice O'Donnell, se separa la coerción económica, que sigue quedando en manos de los capitalistas, porque en última instancia pende sobre nosotros los trabajadores, siempre pende la espada de Damocles de, y si me quedo sin trabajo, de dónde voy a sacar el sustento para sobrevivir, para seguir, para alimentarme, para, y en todo caso para reproducir una fuerza de trabajo que no sé en dónde la voy a poder emplear si es que se me acaban las posibilidades, porque somos nosotros, en términos de personas libres, voluntariamente vendemos nuestra fuerza de trabajo, insisto, lo tengamos claro o no, eso es lo que hacemos todos los días cuando nos dirigimos a nuestras ocupaciones. Espero que mañana esto no ocasione ningún tipo de discusión más allá de lo habitual con sus jefes, sus patrones y demás, pero sepan que estamos complicados. Más allá de toda la, que también forma parte de la ideología, por supuesto, toda la perorata religiosa de las distintas religiones que nos ha dicho que hay que trabajar con el sudor de su frente, bueno, las distintas versiones. Ya me metí con los del Nacional Buenos Aires, no me quiero meter con ninguna religión en particular en este momento. ¿Qué distingue entonces al capitalismo, para sintetizar, respecto de los anteriores modos de producción? Por un lado, es que el trabajador libre está desposeído de la propiedad de los medios de producción, de comunicación también, pero de los medios de producción. Esto es algo que se cae de Maduro. Lo que no se cae tanto de Maduro es que también como condición de necesaria para que eso funcione, la clase capitalista tiene que estar desposeída del control de la coacción. Digamos, para que funcione todo este complejo andamiaje que contradictorio y conflictivo que es el modo de producción capitalista, así como el trabajador de manera libre vende su fuerza de trabajo, el capitalista, el empresario, el empleador, como querramos llamarle, no tiene que poseer la capacidad de hacer cumplir su voluntad por el mero ejercicio de esos recursos de dominación. Entonces hace falta un tercer sujeto social que cumpla con la coacción. Esto es lo que en una dimensión también hace el Estado. El Estado es el que en última instancia garantiza, el Estado capitalista del cual estamos hablando, es el que en última instancia garantiza que esa relación se produzca, se desarrolle y que se mantenga vigente en el tiempo, reproduciendo las condiciones de producción. ¿Cómo lo hace? A través de lo que yo antes le llamaba aparato estatal, por usar una terminología, y que O'Donnell lo denomina instituciones estatales. Digamos que sería la cristalización, la objetivación de esa falsa exterioridad de la relación social de dominación que le da sentido al modo de producción capitalista. Es medio un trabalengua, pero bueno, yo estoy haciendo un esfuerzo por no confundirlos un poco más. Si bien, más allá de compartir o no, bueno, esto a esta altura de digresión número 7, a esta altura de su estancia en la universidad, me imagino que no piensan que todos los textos que un profesor o una cátedra proponen, necesariamente esa cátedra comulga total, parcial o mínimamente con eso en algunos casos. Este texto que usamos de base para entrar en esta discusión no quiere decir que uno esté en un 100% de acuerdo, pero lo plantea de una manera que, con las diferencias que uno pueda tener, es una manera mucho más clara que otras bibliografías que las cuales no podríamos, ni mucho menos, dan para hacer un seminario intensivo sobre tal o cual autor, por eso la distinción. Muchas veces, en el plano de las evaluaciones, los estudiantes cometen un error, yo lo he cometido también, no estoy libre, de quedarse, lo que uno llama en la jerga, quedarse pegado al texto. Es decir, repetir lo que dice el texto como si eso, si hay como una, hay un imaginario que si el texto fue puesto en una bibliografía, luego es la verdad, luego hay que reiterarlo. Y es más, hasta con un dejo de oportunismo, sospechan que si el profesor lo puso es porque simpatiza con el texto, luego cuanto más enfática defensa haga del texto, mejores serán mis posibilidades pragmáticas. Bueno, en este caso no es así, así que ni en este ni en ningún otro, digamos, uno tiene tiene relaciones también complejas como la del capitalismo con los autores, con los textos, y esto que les acabo de decir se los niego pasado mañana, pero bueno, es así la vida, y más en las ciencias sociales. Entonces decíamos, característica del capitalismo, desposesión de, como condición de posibilidad, desposesión de los medios de producción de los trabajadores libres, y por otro lado desposesión de los medios de coacción de la burguesía, de los capitalistas, de los propietarios, las diversas formas de denominarlo. Esta constatación implica al menos tres consecuencias que forman parte de lo que venimos intentando desarrollar, pero que deberían ayudar a clarificar un poco este tema. Un Estado es capitalista no porque favorezca, entre comillas, a la clase capitalista. Un Estado es capitalista en tanto y en cuanto es la garantía coactiva de las relaciones sociales capitalistas de producción. Muchas veces también en la vulgata política se pretende que, en una confusión ya más complicada todavía de Estado, gobierno y demás, se dice fuera el gobierno de la burguesía, que gobiernen los obreros, como si eso resolviese de manera cuasi mágica todo un entramado que, como vemos, es bastante complejo. Que sea complejo no quiere decir que sea eterno, pero ha mostrado, pese a las crisis cíclicas, y en este momento está atravesando una de las más importantes, que excede incluso a la crisis de realización de la tasa de ganancia como crisis cíclica, como podemos mencionar a la del 30 o el crack del 29 como otra bisagra en la historia del capitalismo. Digo, pese a esas crisis cíclicas y demás, y decía, este tiene algunos condimentos de incluso cambio de hegemonía política a nivel internacional, bueno, una serie de factores que la hacen bastante más integral, pero pese a eso, el capitalismo, más allá de los anuncios de incluidos en los textos de Marx y demás, de que el capitalismo engendra su propia destrucción, Eva, por ahora lo va capeando de manera conflictiva, contradictoria, con idas y vueltas, pero lo va capeando, mientras que los intentos del socialismo, de los llamados socialismos reales, de llevar adelante ese cambio de sistema, ese cambio de Estado y demás, han sufrido un revés político que uno nunca puede aventurarse a definitivo, ni mucho menos, pero que no pareciera ser que por el momento eso esté a la vista. Lo cual no invalida ni muchísimo menos toda la literatura de Carlos Marx y de muchos de los mejores autores de esa corriente de pensamiento. Pero sí uno tiene que diferenciar lo que son los desarrollos teóricos de los intentos de aplicación en la política concreta, que son parecidos pero no necesariamente son iguales. Entonces decía, un Estado es capitalista no porque favorezca a tal o cual clase o a tal o cual fracción, sino que es capitalista en tanto garantiza la coacción, es decir, la realización del capital en última instancia, en términos de Marx. El Estado lo que está contribuyendo con sus distintos niveles o sus distintos aspectos en la terminología de O'Donnell, está contribuyendo a que el capital se realice. ¿Cuándo el capital se realiza? Es cuando se completa el proceso de producción, distribución y apropiación por vía de la mercancía, la apropiación del valor, del plusvalor. La segunda consecuencia es que las instituciones estatales o el aparato estatal se constituye como un tercer sujeto social que actúa como un no capitalista. ¿Qué significa esto? El Estado no actúa con la lógica capitalista, que es básicamente la lógica de la rentabilidad. Hay un presupuesto de que al Estado lo guía en sus acciones, más allá de sus distintas facetas, que es lo que vamos a ver a lo largo del curso, sobre todo las distintas modalidades que ha adoptado el Estado argentino desde su estabilización y fundación hasta la actualidad. Digamos, más allá de esos matices, diferencias, en algunos casos antagónicos, digamos, el Estado no funciona con la lógica de la rentabilidad que sí haría un capitalista, sino que presuntamente lo hace con un interés superior, lo que a veces se llama como el interés común, el interés de toda la sociedad y demás, que incluso es habitualmente explicitado desde distintos lugares del Estado, que el Estado incluye a todos y a todas, en este caso, para decir un término en boga. Más allá de las grandes discusiones con la Real Academia y todo eso, que no se va a enterar que hemos incurrido en esto. No sé si saben que eso desde la Real Academia se objetó, y algunos medios de comunicación muy atentos a lo que hace la Real Academia, se objetó el uso excesivo del género para supuestamente tener un lenguaje más igualitario. Entonces dice que decir todos incluye a todos los géneros y no hace falta decir todos. No sé si le suena a quién le estaban pegando cuando decían eso. Pero bueno, entonces aparece un tercer sujeto social que actúa como un no capitalista y que es la objetivación de un Estado capitalista. Ahí es donde el Estado se manifiesta como algo exterior a esa relación capitalista de dominación o de dominación social capitalista. Y por último, una tercera consecuencia es que si convenimos en que el Estado es el garante de las relaciones sociales de producción en el marco del capitalismo, entonces también es el garante de las clases que se constituyen en esas relaciones o mediante esas relaciones. Es un poco, yo lo había mencionado a la pasada, y es que desde esta perspectiva las clases sociales no son ni externas ni previas a la relación social de producción capitalista. Se conforman como clases sociales según el rol que cumplen en esas relaciones sociales. Esas relaciones desigual, contradictoria y hasta conflictiva. Entonces tenemos estas tres constataciones o consecuencias que derivan de esta distinción analítica de qué es el Estado. Pregunta de parcial: ¿qué es el Estado? Y ahí nos vamos a encontrar con algunas respuestas que pueden ser interesantes. Otras abstracciones que vienen a fundamentar y a cimentar, digamos, esta relación de dominación, que, como decíamos antes, por efecto de la ideología no aparece como tal, porque si no sería poco menos, digamos, desde la perspectiva antropológica, sería poco menos que insoportable si uno está todo el tiempo pensando en que es un explotado y que parte de la casa con pileta o del auto del dueño del lugar donde trabajamos es mía, o como dicen algunos actores o artistas de su representante, que dice tiene su auto tapizado con la piel de los músicos o de los actores y demás. No sé, hace poco alguien dijo eso de Suar respecto de cómo cómo se había vuelto rico en base a explotar a los actores. Digamos, eso sería insoportable, por lo cual la ideología también funciona como un cierto bálsamo, ¿no? Que nos hace un poco más tragable o pasable levantarnos a la mañana, desayunar, bañarnos, desayunar y ir a nuestras ocupaciones laborales. Y encima existe otra cosa maldita que es la vocación, que cuando uno logra encajar un trabajo por el cual se gana mucho o poco sustento con el que cuenta, con el placer, que es la inmensa mayoría, la inmensa minoría, digo, de los mortales que logran hacer eso, bueno, encima uno siente que no está trabajando, con lo cual ya ahí la ideología es tremenda, ¿no? Entonces aparecen frases como la docencia es un sacerdocio, el periodismo es no sé qué cosa y demás, ¿no? Qué sé yo, uno siempre ha fantaseado con qué lindo sería ganarse la vida y bastante bien jugando al fútbol. Entonces ahí donde uno sublimaría absolutamente la relación de explotación capitalista, porque encima uno al revés, uno muchas veces se ve compelido a decir frases tales como si yo tuviera plata hasta pagaría para hacer tal cosa, para laburar, digamos. Y de hecho en el terreno periodístico se ha hecho bastante común y naturalizado, y no me refiero solo a los periodistas más o menos ignotos y demás, los periodistas estrellas, por la forma de contratación y digamos los modelos de negocios que los medios de comunicación adoptaron a partir de los 90, hay muchos de los periodistas estrellas que son más que periodistas, productores publicitarios. Lo cual, me iba a referir al dinero, digamos, el dinero y el derecho, para el derecho moderno como codificado, son dos asistentes fundamentales de esta relación social de dominación que implica a la sociedad capitalista. El dinero, porque es el, digamos, contribuye a la fetichización, ¿no?, de la mercancía. Digamos, el dinero es una convención en la cual aparentemente todos somos iguales ante el dinero, independientemente de las cantidades que podamos acumular, todos somos iguales. Eso es lo que le pone precio a las mercancías y es lo que permite que se fetichice la mercancía como producto del sistema capitalista. En el caso del derecho, el derecho codificado moderno es lo que cristaliza de alguna manera esa capacidad coactiva que en este desarrollo de esta relación social de dominación particular, que es el capitalismo, queda en manos del Estado, digamos. Y el derecho lo que hace es, cuando hablábamos más atrás de que existe un algo más, que es lo que permite y garantiza que esa libre contratación se pueda dar, entre otras cosas nos referimos al derecho, y que tiene que ver con una de las instituciones estatales, a través del Poder Judicial, que es el que va a garantizar que esa relación se dé en los términos que permitan su reproducción. Todo este desarrollo más o menos temático de este planteo, todo lo que tiene que ver con, recapitulando, el nivel económico de la relación, el nivel ideológico, el nivel político, el rol que cumple el dinero y el derecho para hacer viable y realizable esta relación, concluye en que el Estado o lo político, el aspecto político de la relación de dominación, no es externo a la sociedad capitalista, sino que es una parte intrínseca de esta. Digamos, no. Entonces, ahí lo que se produce es una percepción bastante contradictoria. Nosotros arrancamos este hilo del razonamiento diciendo que seguramente cuando uno piensa en qué es el Estado, piensa en algo externo. Es más, en las conversaciones cotidianas y sobre todo muy a caballo de la demonización del Estado que se ha realizado de manera muy persistente y con muchos logros a partir de la década del 90, pero que venía también de antes con la propia dictadura militar y demás, digamos, los ciudadanos percibimos que, digamos, independientemente de nuestro análisis político y de nuestra cosmovisión y demás, digo los ciudadanos en términos generales, percibimos al Estado como algo externo. En el mejor de los casos, cuando uno es estatista, digamos, para poner un nombre, dice, bueno, el Estado somos todos, digamos, pero no lo plantea como una cuestión fundacional, imprescindible y constitutiva de la relación social capitalista, sino que pareciera que una cosa es el mundo de lo privado, que tiene que ver con las cuestiones económicas, los contratos privados y demás, y otra cosa es lo público. O'Donnell va a decir esa distinción es una falacia, no existe una distinción en esos términos de lo público y lo privado. Digamos, lo privado no tendría razón de ser si no fuera por el Estado capitalista. Entonces, digamos, no, en ese sentido es que no es algo que se pueda pensar como externo, sino que forma parte. Ahora, ¿para qué nos sirve toda esta perorata respecto y de un ejercicio de abstracción bastante poco recomendable para esta hora de la tarde? Nos sirve para pensar que, digamos, muchas veces cuando, lo voy a plantear por el contrario, muchas veces cuando en esas percepciones del Estado como algo cosificado o cosificado y tomado por un sector de la sociedad o directamente construido por esa clase social que se beneficia de ese Estado, nos presenta un Estado como algo monolítico. Digamos, en esos términos la percepción que experimentamos es que eso es un Estado monolítico al servicio de una clase social determinada o de una fracción determinada o fracciones de una clase social siempre dominante, por lo cual las políticas públicas, incluso la disputa por el gobierno y demás, carecen de mayor sentido si uno emprendiese el diseño y la aplicación de esas políticas públicas o hasta la disputa por conducir al Estado desde el gobierno, carecerían de mayor sentido porque, dado que ese Estado está al servicio de determinados intereses, esencialmente, digamos, cuando hablamos también de cosificaciones, esa cosa de esencializar a lo que O'Donnell plantea como que es imposible hacerlo, dado que es una relación social, y una relación social es dinámica, es dialógica, y si bien no se desconoce que es una relación supuestamente, digamos, y esencial, no, esencialmente, de base desigual e injusta, con diversa e inequitativa distribución de los recursos, pero digo, si uno piensa al Estado como algo monolítico, es imposible pensar la formulación de políticas públicas democráticas en términos de avances para la mayoría de la sociedad. Este tema así planteado lo articulo en este momento con, seguramente ustedes lo han visto en la materia políticas y planificación de la comunicación, digamos que es una instancia del debate de las así llamadas políticas nacionales de comunicación. Digamos, había en los primeros 60 predominaba una idea de este tipo, de que no se puede cambiar nada si no se cambia la sociedad. Para decirlo en términos burdos, poco poéticos, y con alguna resonancia de algunos volantes. Posterga la posibilidad de desarrollar algunos avances significativos. Por supuesto que el Estado tenga fisuras, que tenga contradicciones, no significa inmediatamente que, así como uno puede decir que no está al servicio esencial de una clase social, eso implica tanto a la clase burguesa como a la clase trabajadora, digamos, no es que uno está diciendo lo contrario, pero sí uno puede plantear que es ese complejo entramado de relaciones, instituciones, aspectos de analíticos de distintos niveles y demás, es suficientemente contradictorio como para que uno, antes de empezar, diga no vale la pena ni siquiera pensar política pública. Bueno, afortunadamente, en materia de comunicación, hoy en 2012, en la medida que yo estoy diciendo esto, ninguno puede salir y decirme estás en pedo, no se puede hacer nada, no solo en políticas de comunicación, sino en otro tipo de políticas públicas. Otro podrá decir sí, pero son reformas, ahí aparece la dialéctica reforma-revolución, son reformas parciales que no hacen otra cosa que legitimar a la dominación, se podría decir de algún lugar, pero digo, objetivamente, si esta clase la estuviéramos teniendo 10 o 15 años atrás, mi planteo sería bastante más pesimista respecto de qué es esto que llamamos Estado y demás. Y de alguna manera, lo que vamos a ver en esta materia, yo lo decía el otro día y ahora lo reafirmo, es cómo el Estado, en el caso argentino, a través de la historia, fue adoptando distintas modalidades, siempre vinculadas con esas relaciones de fuerza entre las clases sociales, digamos, implicada por esa relación social de dominación, no es ajena, digamos, la situación de las clases en un momento dado en la sociedad, no es ajeno al tipo de Estado, muy por el contrario, y muchas veces el Estado contribuye desde una orientación a que esa balanza incline el fiel para otro lado, y en otros momentos lo inclina claramente para el otro. Lo que vamos a ver en particular con todo este derrotero es llegar hasta la última parte de la materia, en la cual nos hagamos algunas preguntas de qué tipo de Estado se ha estado y se está construyendo de alguna manera, no solo en Argentina, sino en buena parte de los países de Sudamérica, qué son los que hicieron posible determinadas políticas de comunicación, algunas más exitosas que otras, algunas más desarrolladas que otras y algunas todavía en el plano de la incógnita por su aplicación y demás. Por último, este Estado capitalista es el que garantiza y organiza, digamos, la reproducción de la sociedad capitalista, porque se halla, dice O'Donnell, se halla respecto de esta, de la sociedad capitalista, en una complicidad estructural, dice como un término aproximado. Y dice, hay cuatro indicios de esa complicidad, y enumera cuatro indicios de esa complicidad estructural. A través del derecho, como antes lo habíamos señalado, que es el aparato que permite, de alguna manera, salvar las fallas, dicho en esos términos, de la relación de producción capitalista o de esa libre contratación. Por su capacidad coactiva, esta es la capacidad que tiene el Estado de hacer cumplir el aparato jurídico y generar las condiciones. Del Estado también se espera no solo que auxilie a esa relación social cuando está en problemas o la conflictividad se ha manifestado de manera tal que hay que intervenir directamente, sino que también se espera del Estado que sea el encargado de generar las condiciones estructurales para que esa sociedad funcione. Y ahí podemos ir a la vieja receta liberal o neoliberal de que el Estado se tiene que ocupar de educar, de sanar, de impartir justicia y de brindar seguridad. Y alguien podría agregar y de generar la infraestructura pública de transporte, de comunicaciones y demás, hacer las inversiones necesarias para que se optimice y se impulse la actividad económica, es decir, que se reproduzca exitosamente el modo capitalista de producción. En tercera instancia, como anclaje para la ideología, lo que planteábamos antes, esta idea del Estado como algo externo es un producto de la ideología que hace naturalizar a que lo que hay en la base es una relación conflictiva de dominación o de explotación capitalista, y por su escisión aparente de la sociedad que encubre la dominación, que es como un epifenómeno del control ideológico, ¿no? Esta cosa de aparentemente el Estado es neutral, es más, a menudo el Estado aparece como árbitro, digamos, lo cual le conferiría ese carácter, entre comillas, neutral, cuando en realidad el Estado siempre estuvo ahí. Si el Estado no estaba desde el principio, no había nada que resolver, porque está en la base de esa relación contradictoria, insisto, conflictiva y de explotación. Por último, O'Donnell se refiere a tres tipos de mediaciones que el Estado, y con esto ya terminamos, que el Estado utiliza para apelar a las contingentes de personas pertenecientes a una sociedad. Digo, doy toda esta vuelta para no usar categorías, casi digo seres humanos. Que son la ciudadanía, la nación y el pueblo o lo popular. Acá O'Donnell no se bancó a decir solamente el pueblo, entonces tuvo que decir también lo popular para para tomar cierta distancia del término. El término pueblo lo vamos a retomar mucho en este curso, dado que una de las cuestiones sobre las que vamos a no arribar seguramente a conclusiones, pero sí a visitar críticamente todo el concepto de populismo, en donde el concepto de pueblo obviamente es el eje. Decía, la ciudadanía es un contingente extremadamente abstracto de mediación entre Estado y sociedad. Ciudadanos somos todos los que tenemos derechos políticos de alguna manera. En la concepción más rancia liberal, lo que produce el liberalismo es una escisión entre el sujeto político, que sería el ciudadano, y el sujeto económico, que sería o el propietario o el trabajador. Son como dos esferas que no se tocan, donde en el caso de la ciudadanía hay una igualdad formal. En el caso de, digamos, en el terreno de la economía hay una desigualdad real, digamos. Esa es la combinación que desde la perspectiva de la democracia liberal, una combinación casi imposible, de que cada dos años, depende de los turnos electorales, todos valemos igual ante la ley, pero cada día de nuestras vidas algunos valen más que otros. Ese es el, digamos, y es la famosa frase que dicen que Mañeto, dicen los mentideros políticos, Héctor Mañeto le dijo alguna vez al entonces vicepresidente Chacho Álvarez: a ustedes los votan cada dos años, nosotros votamos todos los días, aparentemente le dijo Héctor Mañeto, que parece ser que no solo ejerce el poder, sino que disfruta haciéndolo, al punto de hacerse llamar Dios en la redacción de la Calle Piedra. Entonces, ciudadanía es una abstracción generalizante que, si bien da cuenta de todos, a la vez no da cuenta de nadie. La otra mediación es la nación, que es una apelación más concreta en términos, yo diría, no solo territoriales, sino también en términos culturales, pero que también tiene sus manifestaciones en las instituciones estatales. Digamos, cuando el Estado habla en nombre de los ciudadanos de la nación argentina en las Naciones Unidas, está apelando a una abstracción generalizante como, o casi tan generalizante como la de la ciudadanía o los ciudadanos, pero con un anclaje más reconocible. Y por último, la mediación más conflictiva, que es la de pueblo o el sujeto popular, en donde ahí sí empiezan de manera difusa, mucho más difusa que la de la apelación a la clase, pero que es una apelación en donde aparece un rasgo de contradicción. Digamos, el sujeto pueblo o lo popular no estaría remitiendo al conjunto de la sociedad, sino que está remitiendo en principio a una contradicción de manera borrosa, y que hay que trabajarla mucho más para ponerla en acto y saber de qué estamos hablando. Bueno, eso lo vamos a ir viendo después, y digamos, esa figura fantasmagórica, uno podría decir, del pueblo, pero que tiene sus concreciones, es lo que hace base en las críticas de un lado y en la reivindicación por el otro de ese fenómeno llamado populismo, que más adelante vamos a retomar.